soy delicadito, mi amor. A mí me gustan todas. Yo soy delicadito. Cualquiera me enamora. Las morenas tan bonitas que son. Me matan, me enloquecen. Las rubias son rayitos de sol cuando amanece. Mira qué bonitas las mujeres. Mira cómo van y cómo vienen. Yo me vuelvo loco, toditas me hacen delirar. Mira cómo mueve la cintura. Ay, qué cosa linda, qué locura. Yo me vuelvo loco y no me puedo sujetar. Delicadito, nunca seré delicadito. Todas las mujeres me gustan todas por igual. Delicadito, nunca seré delicadito. Toditas son hijas de Dios y deben gozar. Delicadito, no, no. Delicadito, no, no. Delicadito, no soy. Fueguito es mi corazón. Mi amor, a mí me gustan todas. Yo soy delicadito. Cualquiera me enamora. Las gorditas, ay, qué dulce bombón. Lindas y divertidas. Las bajitas andan bien pa'l amor. Qué ricas son. Mira qué bonitas las mujeres. Mira cómo ven y cómo vienen. Yo me vuelvo loco, toditas me hacen delirar. Mira cómo mueve la cintura. Ay, qué cosa linda, qué locura. Yo me vuelvo loco y no me puedo sujetar. Delicadito, nunca seré delicadito. Todas las mujeres me gustan todas por igual. Delicadito, nunca seré delicadito. Las atiendo a todas, señores, no soy delicado. Delicadito, no, no. Delicadito, no, no. Delicadito, no soy. Poquito es mi corazón. Delicadito, no, no. Delicadito, no, no. Delicadito, no soy. Poquito.